Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y Asier, burla burlando, estamos en el penúltimo programa de la temporada. En el... Solo queda uno después de este. Madre mía, en el penúltimo programa. Es una mezcla entre... Es el que va antes del último y el pino. Que se me ha pasado rápido, ¿eh? Un año, la décima temporada. Esta temporada repleta de entrevistas y de todo. Es que sí, ha sido una temporada intensa. Poca sección, mucha entrevista. Poca sección. Es el resumen. Y mucho genocidio y mucha entrevista. También. Ha sido la temporada marcada por... A ti hay canciones, a ver, a ti hay canciones que te hacen feliz, ¿no? Que las escuchas y te suben así el... Muchas. El espíritu, muchas, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a escuchar una... Pero no necesariamente sí. Canciones alegres, ahí lo dejo. No, claro, pero bueno, vamos a escuchar ahí vamos, una. Ahí vamos. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Ha ha ha. el Don't Stop Me Now de los Queen, de su disco Jazz del 78, que según un estudio, que por eso hemos traído a colación, según un estudio de la Universidad de Missouri, llevada por un tal Jacob Jolidge, un neurocientífico, pues resulta que el tío ha estudiado los beats por minuto de 126 canciones de los últimos 50 años, midiendo potencia, ritmo, letra y temática, y ha llegado a la conclusión de que todas tienen un BPM, que es eso de beats por minuto, de las alegres por encima de 118, 140, 150, pero Don't Stop Me Now tiene 160 beats por minuto, con lo cual ha colegido que es la canción más alegre de la historia o la que te hace más feliz. Fíjate tú. Creo que es un poco... Y la han pagado, seguro, por eso. Es un sinvergüenza, Jacob Jolidge. O sea... Este... Jacob. Jacob Jolidge. No, es que como Don't Stop Me Now, o sea, pero a ver, o sea, tú sabes... Pedazo canción, oiga, ¿qué quieres que te diga? A mí me pone de buen rollo, ¿eh? A ver, a mí me parece un temazo y a mí me alegra, pero es verdad que también me alegran canciones aparentemente tristes, o sea... Ya. No. Pero no tienen 160 BPM. No tienen 160 BPM. O sí, pues alguna de, no sé, de Metallica, que también me alegra. A lo mejor también tiene, no sé si son muy rápidas. O sea, es verdad. A ver, a mí me parece Don't Stop Me Now un temazo y posiblemente de mis canciones favoritas de Queen. Pero yo no diría que es la canción más alegre del mundo. O sea, bueno, sabiendo además de dónde viene esa canción. O sea, sí, hombre, a ver, esto nos da pie a poder hacer un hilando fino maravilloso de alrededor de Don't Stop Me Now y del disco Jazz, ¿no? De hecho, Brian May dijo que la canción sí, que la canción era como muy así, pero que a la vez les daba miedo por el momento en el que estaba Freddie Mercury, que se metía de todo, sí, que andaba como súper promiscuo y que andaban un poco preocupados por su vida. Que Freddie Mercury le está diciendo, me estoy poniendo de todo, no me paréis, copón, ahora justo no. Oye, un disco ese en el que participaron todos, ¿eh? John Deacon, que escribió. Bueno, John Deacon. Cuando no era. Pero no era. O sea, yo, lo habitual. Es que John Deacon fue ganando peso. O sea, no es que fuera ganando, porque es verdad que nunca es que aportara 7 canciones a un disco, pero es verdad que justo a partir de Jazz comienza a aportar canciones de. O sea, pues el. La de Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Luego I Want to Break Free in the Works. Sí, pero hasta ese momento no era. Posiblemente. Sí, había ido metiendo desde Shinfear Attack. Una canción por disco, pero es verdad que no eran las canciones famosas. Y luego Roger Taylor, que se inspiró en el Muro de Berlín para toda la parte artística y ya, la portada. Que la portada y tal. Es de Roger Taylor, sí. En fin. Y McFly, una banda inglesa a la que no tenemos mucho el honor de conocer, revivieron la canción en el año 2003 y parece ser que se hizo de nuevo, como que sonó un mogollón en la BBC, porque, no sé, porque a mí, sí. A mí me ha sorprendido descubrir este grupo que has traído aquí a colación, porque yo no lo conocía, y sabía que ha vendido millones de discos. Sí, grupo londinense. McFly, que lo cogen de McFly, el de Regreso al Futuro. Despierta, McFly. ¿Hay alguien en casa? McFly, ¿hay alguien en casa? vamos a escuchar. Estos les daban por Queen mucho, porque también versionaron Crazy Little Thing Called Love y alguna otra. Bueno, vamos a escuchar de McFly, de su disco Rome on the Third Floor del 2004, Five Colors in Her Hair. She's got lip ring and five colors in her hair. Into fashion, but I love the clothes she wears. Her tattoos always in her fire underwear. She don't care. Everybody wants to know her name. I do a house party and she came. Everyone asks me, who the hell is she? That weirdo with five colors in her hair. Just a loner with a sexy attitude. And I'd like to phone her, cause she puts me in the mood. And the room is ready now, and she cooks in the nude. But she don't care, she don't care. How'd she come with a newfound fame? Everyone Pues bueno, eso. Esta gente se perdió, ¿eh? Porque al principio hacían como surf y así, luego un desastre total. ¿Te refieres a McFly? Sí, a McFly. No a Queen. Bueno, Queen los Queen, se perdieron, pero de otra manera. También, de otra pero manera. De, no, ni comparación. No, no, no, no hay mucho más en el tiempo, vamos a decir. Bueno, ¿qué más cosas? A ver. Bueno, que aquí veo que has descubierto, bueno, una de mis películas favoritas del siglo XXI posiblemente, que es Shaun of the Dead, que en español creo que fue Zombies Party, curiosamente. La primera de la trilogía del Cornetto, del bueno de Edgar Wright, Simon Pegg, etcétera. Señor. Y que está muy basada o tiene muchas referencias a dos pelis de George A. Romero. George Romero. Las dos primeras de los zombies. Sí, Night of the Living Dead y esta Dawn of the Dead. Y de hecho, resulta que en Dawn of the Dead aparece la banda Goblin, que es una banda de rock progresivo italiana. Romanos, para más señas. Sí, sí, sí. Y que era una banda de rock progresivo que hicieron varias bandas sonoras para películas de terror. Que en concreto hicieron la banda sonora de la versión italiana de la película de George A. Romero, porque esta película fue hecha con dinero italiano y el bueno de Dario Argento hizo como su versión. O sea, entiendo que fue el montaje de la película de George Romero. Eso es. Y el montaje europeo tenía música de Goblin, no así totalmente. El montaje de George A. Romero. Totalmente. Había, efectivamente, había dos cuts, digamos, dos versiones. Sí, sí. Cosa más curiosa. En fin, vamos a escuchar a esta gente, a estos Goblin. ¿Y quién produjo, por supuesto, esta canción y todo el disco jazz? Ni más ni menos que Roy Thomas Baker. Bueno, que ya... Un tipo que producía un montón de gente, ¿eh? Produjo todos los primeros discos de Queen. Era Queen, o sea, Queen. Desde Queen One sí, hasta sí, sí. Jazz, precisamente, pues ya The Works ya cambiaron y se fueron a productores más comerciales. Pero vamos, Motley Crue, bueno, Metallica... Bueno, y en el siglo XXI ha producido hasta los Smashing Pumpkins. Sí, fíjate, es verdad. Pero también produjo cuatro discos de los Cars, The Cars. ¡Hombre! Ya uh-huh. Es que es curioso, ¿eh? Estos productores sí. Que valían para todo. Valían para todo, sí, sí. Y nos vamos a ir al Shake It Up, ¿vale? Su disco del 81 con el mismo título. El del batido. De ahí de los bostonianos, que fue después del Panorama, que fue un poco fracaso, la verdad, porque se desviaron un poco de la senda esa más pop y así dance pop que habían metido en los dos primeros y maravillosos discos. Y esos se pusieron ya más comerciales todavía. Totalmente. Y consiguieron... su primer número 10 de las listas americanas. Sí, señor. Con este vamos a Shake It Up. Bueno, ahora una conexión maravillosa con Bowie. Hombre, eso siempre... ¿Y es sí. ¿Qué es? A ver, tú te lo sabes, yo creo. Bueno, a ver, viene de... Hay una movida de primera movida de impuestos. Sí. De evasión de impuestos, bueno, de lo que hacían los artistas no americanos pagar. Que cuando se empezaban a forrar, de repente les daba por ponerse libertarios y decir que es de todos los impuestos. Bueno, estos eran ingleses en concreto, pero da igual. ¿Qué he dicho? Americanos. Ha dicho americanos. Sí. Bueno, perdón. Obviamente Queen son ingleses y en Estados Unidos... Pero es lo mismo. No, porque en Estados Unidos no tienen este problema tanto, claro. Obviamente tanto, porque sí. Son libertarios. Libertarios, cuando digo libertarios, por favor, que ningún anarquista se me lo toma mal. Me estoy refiriendo a los amigos de Clint Eastwood y compañía. Te entendemos. Al bueno de Milei y etcétera. Y entonces, los músicos ingleses, cuando se forraban, pues de repente les entraban unas ganas terribles de irse a vivir a otro país. Y Brian May, de hecho, se fue a Canadá. Se fue a Canadá y el resto se fueron a Niza. Y sus claro, pero eso, pero fíjate que por la tontería les vino bien. Claro. Porque fueron al Festival Pasaron de Jazz de Montreux. Ahí, de ahí viene el título. A la vez Bowie estaba grabando, en el 79 estaba grabando su tercer, Lodger. Su tercer ¿no? disco de la trilogía Berlín, que sí, ya me dirás tú que tiene que ver Suiza, Montreux, Suiza. Sí. Sí. Con Berlín, pero bueno, él lo vendió siempre como la trilogía de Berlín y fue Bowie quien les convenció para que se quedaran ahí en los Mountain Studios de Montreux a grabar su jazz. Y entonces, de Bowie, ¿no? Vamos a poner del Lodger. Uno de los tres singles míticos de Lodger. Boys Keep Swinging. Tony Visconti a la producción, Brian Eno con sus cartas oblicuas, Adrian Bellew a la guitarra. Haciendo cositas con la guitarra. Haciendo cosis. A mí este disco me gusta mucho, es un disco muy poco conocido de Bowie y que no tuvo mucho éxito. Los tres singles me parecen espectaculares y el disco en general me parece muy chulo. Muy bien. Y por último, y para cerrar este hilando fino, resulta que en el 31º cumpleaños de Brian May se fueron a ver el tour. Fíjate. Ay, ni más ni menos. ¿Y qué inspiró esa Freddie Mercury? Pues un nuevo Bohemian Rhapsody, casi. El Bicycle Race. Sí. El Bicycle Race, otro con tema. Su polémico vídeo, sí, que es a camino entre Benny Hill, por un lado, o el Monty Python. O sea, puede ser interpretado como de las dos maneras. Sí. De alguna manera. Sí. Bueno, un vídeo que fue censurado en un montón de sitios, en fin. Y que fue... O sea, salió a la vez que lo editaron con el, ¿cómo se llama? Con el Fat Bottomed Girls. Porque que también tenía una buena letra. Claro, y de hecho, en esta canción, o sea, en la de Bicycle Race, hablan de Fat Bottomed Girls, y en Fat Bottomed Girls hablan de Bicycle Race. O sea, que es ahí, qué bonito, ¿no? Está todo ahí ligado. Ligado. Hilando fino. Bicycle. I want to ride my... I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is los Doors nos indican aquí las peticiones. Petitions. Nuestra querida Leche Buruchaga, que nos hizo, prácticamente nos mandó un hilando fino, a lo tonto, el otro día, por WhatsApp. Ajá. Y ya lo haremos, ya lo haremos. Sí, sí. Pero nos habló de Zao de Sagasán y su interpretación de Modern Love de David Bowie, que la hizo en directo en el Festival de Cannes en el 2024, pero que además la ha grabado también como sencillo. Esta chica que con solo un disco a sus espaldas pues es ya muy famosa en Francia. Uh-huh. Y que le encanta la chanson française, pero le encanta también el kraut, el dark synth y demás. 24 años tiene. Sí, sí. Vamos a escuchar este Modern Love en su versión. We'll be right back. Y otro de nuestros queridos colaboradores, Asier Odriozola, fijo ya también, nos ha pasado de Lonely the Brave la canción de Harrow de su disco The Hopeless del 2021. O sea, no es del último, por cierto, que sacaron en el 2023, sino del anterior. Pero nos la ha pasado en la versión instrumental. No en la versión del disco que es, bueno, pues con la canción cantada. De estos chicos de Cambridge, que, bueno, no sé cómo se podría catalogar, rock alternativo, rock atmosférico, una cosa así, ¿no? Un poco Biffy Clyro, a mí me suena un poco a Biffy Clyro, fíjate. Pues genial, vamos a escuchar. Con lo mucho que me gustan los Biffy Clyro. Thank you. Questions and answers. Questions and answers. ¿Cuál es nuestra premisa? Mm-hmm. Nuestra cuestión, digamos. Nuestra cuestión es una canción que... Bueno, iba a decir que publicó... Que no llegaron casi a publicar hasta... Bueno, sí, que se publicó como parte de la compilación de la banda sonora, digamos, de la serie de dibujos animados de BBC and Butthead, de Nirvana. Pero nunca se interpretó en vivo, por ejemplo. Se interpretó en vivo, iba a salir como single, pero no salió, por lo que fuera. No, por lo que fuera. Por lo que fuera, porque estamos hablando de I Hate Myself and I Wanna Die. O sea, me odio y quiero morir, básicamente. Y quiero morir. Y sí, estaba planificado que saliera como cara B de un sencillo del Inútero, justo después de la muerte. Así que les pareció que era mejor no sacarlo, claro. Y en el 2014 salió dentro del Record Store Day. Pero es que esta canción iba a ser el título provisional de que tenían para Inútero. Pero por lo que fuera también dijeron, igual esto no tal. Sí, Cobain dijo en el Rolling Stone que él lo que jugaba era que era una broma, que lo jugaba con el humor. Una broma. Y dijo que, voy a leer así literalmente, una referencia a la percepción que el público tenía de él como este esquizofrénico enojado, quejumbroso y asustado que quiere suicidarse todo el tiempo. Cobain, que tenía pinta de ser un tipo bastante majo y con unas ideas muy buenas, y que el pobre, pues, a los 27 años dijo basta, con lo cual sí que se desdijo claro, un poco de sus palabras. El público igual tenía un poco de razón. Pero bueno, la percepción. Es triste decirlo porque, sí, oye, sí. O sea, bueno, sí. Y bueno, la versión, digamos así, buena, la grabaron con Steve Albini, precisamente. Sí, sí, cuando estaban grabando Inútero, vaya, de hecho, en esas series de Inútero. Sí, que nos acaba de dejar. Y bueno, pues ¿cuál fue la respuesta a este que me quiero morir y demás? Claro, que la respuesta te la dé el bueno de Noel Gallagher. Que te sí. La cante Liam Gallagher. Que te la cante Liam Gallagher, sí señor. O sea, no, Noel Gallagher, ¿no? La compuso Noel. Sí, la compuso Noel Gallagher. Pero claro, ya, te la canta Liam. Sí, y claro, es Noel el que la compone. Sí, sí, pero qué duro. O sea, que te intente animar Liam Gallagher para cualquier cosa. Yo, mira que me gusta cómo canta, ¿eh? Pero vamos. Sí, sí, a mí también. No le veo bueno, dando buenos consejos, la verdad sea dicha, ni a uno ni al otro. Total, que Noel Gallagher escribió para el Definitely Maybe del 94 ese pedazo de disco, Live Forever, que de hecho es una canción que tenía compuesta, medio compuesta en el 91 cuando trabajaba en Manchester, ¿no? Entonces le cayó un tubo, tuvo un accidente y a partir de ahí empezó como a tener más tiempo porque le destinaron a un sitio con menos curro. Y se inspiró un poco en el Exile on Main Street de los Rolling y de ahí salió una primera, bueno, una versión que presentó a la banda en el 93, a finales del 93. Y él dice que precisamente es un poco una respuesta a I Hate Myself and I Want to Die de Kurt y en general del grunge. Dice, escuché, esto en el Guardian dijo que escuché esa canción y pensé, no puedo creer que una estrella de rock estadounidense que todo el mundo elogia como un genio con todo el dinero del mundo esté sentada ahí en su mansión y diga eso de repente, pero ¿por qué quieres morir? Bueno, amigo, me amo muchísimo, yo voy a vivir para siempre. Maldición. Maldición. Que lo diría en inglés, claro, diría down o shit o alguna fuck. Cosa. Por cierto, bueno, esta canción es la favorita, supuestamente, o bueno, en algún momento lo fue, de Liam Gallagher. El hermano. Fíjate. O sea, el hermano que odia al hermano. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Lately, did you ever feel the pain in the morning? Bueno, sigamos, otra sección. Venga, un minuto de gloria. Un minuto de gloria. ¿Qué quieres, tú o yo? Tú. Yo, mira, decir? yo voy a ir directamente a Pink Floyd. Al Shine on Your Crazy Diamond. No seas Pink Floyd. De las partes, no seas Pink Floyd, de las partes 6-9. Ese cachito está en 6-20 hasta el 8, aunque luego se podría seguir, pero bueno, podemos un minuto y pico. Y es que a mí esos cambios, después de que viene algo así que están cantados, y esos cambios, donde hay una batería, un bajo sincopado y luego le van introduciendo la guitarra, ¿sí? Eso me encanta. Me recuerda a Caravan en el disco este Grey and Pink, ¿no? ¿Cómo es? In the Land of Grey and Pink de Caravan. Los propios Pink Floyd en el Echoes tienen un cambio un poquito similar, ahí que me encanta también. En el You de Gong, bueno, en fin, eso me encanta y me parece que define bastante el sonido de esta gente. Pues mira, me has dado una idea, pero ya va a ser para otro minuto de gloria, de la misma canción. Claro, como dura 30 minutos, pues también da para, da para bastantes grandes momentos. Pero me voy a quedar con nuestro grupo neoprog de cabecera, Marillion. No solo neoprog de cabecera, sino mi grupo favorito ever. Ever, sí, ya está. De cualquier cosa. Ni neo ni prog. Neopreng. Marillion. Marillion... sección Fish, Misplaced Childhood, algunos dicen que es su mejor disco. Yo también creo que es su mejor disco. Yo digo que es su segundo mejor disco después del Clutching at Straws. Pero este disco tiene un momento sinfónico, canónico, de sintetizador ahí locor, que es al final del disco prácticamente, cuando se está acabando su tema. Quizás mi tema favorito del Misplaced, que es el Childhood's End, y va a pasar al White Feather. Y ese subidón de sintetizadores, pues genial. Siempre me gusta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedirnos a todo correr, porque nos ha quedado todavía ahí de las tags del programa del otro día poner a alguien más. Vamos a poner a Albert King, ¿vale? Albert Nelson se llamaba en realidad, uno de los grandes del blues que firmó ahí por las tags. ¿Cómo era? The Velvet Bulldozer. Claro, eso te iba a decir, uno de los grandes del blues. Nunca mejor dicho, que medía entre 1,93 y 2 metros de altura y le llamaban el bulldozer de terciopelo. Sí, por su voz, por lo grande que era y porque trabajaba conduciendo un bulldozer en algún momento de su vida. Hay que decir que año 1967, Albert King graba su Born Under a Bad Sign con 40 y tantos años. Sí, y que era una recopilación en realidad de canciones que había ido sacando con la Stax. Y esta canción en concreto, la que da nombre al disco, digamos este, la escribieron Booker T. Jones y William Bell, otro de los grandes que no, hemos que no comentamos el otro día, sí. Y que luego la versionó todo Perro Pichichi, Jimi Hendrix, los Cream, etcétera. Así un bluesazo brutal, pero también con algo más. Y con esto lo vamos a dejar. Nacido bajo un, ¿cómo es? Bajo el bueno, signo un, malo, o sea, un signo chungo. Nacido pero nosotros no. Nosotros no, porque yo soy Aries, tú eres Tauro, si no estoy equivocado. Totalmente. Y todo bien. Y nada, que nos vemos la semana que viene, que acabaremos temporada, que probablemente con una sorpresa en forma de entrevista jugosa. ¡Una sorpresa! Sí. Y que, nada, que mandamos un recuerdo bien fuerte para Radio Almaina, 88.5 FM Granada y la Radita Basaspi Ratia en Bilbao, 97.0 FM. Y a los que nos escucháis desde cualquier otra parte del mundo mundial, que gracias y agur. Agur. Bad luck, you know I wouldn't have no luck at all.